Ella llega a la disco, anda buscando un papi que le dé lo de ella. No se va con cualquiera de la disco, la más bella. No quiero perearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Quiero azotarte, después en mi cama empieza lo bueno. No quiero perearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Quiero azotarte, después en mi cama empieza lo bueno. Yo quiero perearte, guayarte ese booty gigante, pegarme y darte por atrás y por adelante. Jalarte ese pelo rojo, mami, tú te fiebras y cierras los ojos. Si te cojo, te aflojo en esa misma pose. Pégate un poco más pa' que goce. Perreando me agarra las manos pa' que te lo roce. Y eso a mí me encanta, mami, ya tú me conoces. Ella no quiere compromiso. Soy el que la hace sentir como si estuviera en el paraíso. Yo la arrastro por el piso. Entra pa' mi cuarto en plancha y sale con el pelo rizo. Yo quiero perrearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Yo quiero azotarte, después en mi cama empieza lo bueno. Yo quiero perrearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Yo quiero azotarte, después en mi cama empieza lo bueno. El paranormal solo quiere que pasajero, ya no quiere compromiso. Que la lleve pa' tu casa y la castigue por el piso. Le dije cosas bonitas, yo no quiero novio divo. Que la ponga en tensión y le dé cariñito. Le dé cariñito, le dé cariñito. Le dé y le dé, la castigue por el piso. No, no, no quiere compromiso. Le dé, después en mi cama empieza lo bueno. Ella no quiere jevo, pero yo sí su bebo. Enséñame algo nuevo, mano, lo dejes pa' luego. Te gusta si me pego, te gusta si te toco. No quieres compromiso, ok, pues yo tampoco. No te preocupes, mami, que yo no me voy a envolver. Esto es solo por un día más, te voy a complacer. Yo no sé ni tu nombre y tú no sabes nada de mí. Pero cuando terminemos, mucho gusto, soy yo, Neil. Ella llega a la disco, anda buscando un papi que le dé lo de ella. No se va con cualquiera de la disco, la más bella. Yo quiero perrearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Quiero azotarte, y después en mi cama empieza lo bueno. Yo quiero perrearte, darte bien duro, guayarte lo puro. Yo quiero azotarte, y después en mi cama empieza lo bueno. Ay, la calidad musical. Con esta sí que nos fuimos lejos. A sonar en todas las discotecas. Perreo sólido. Estamos rajando. Tú lo sabes. La fucking galaxia. Nos vamos fácil. Los de flow clandestino. Estamos dando clases. Ariel, el paranormal. Yo quiero perrearte, yo quiero azotarte.